través de una vertiente anecdótica, se relatarán hechos comunes, menores, casi sin importancia, muchos de ellos conocidos por la audiencia, que nos llevarán a vivencias y recuerdos pintorescos, sabrosos, algunos rideros, otros no tanto, pero todos ellos producto del diario vivir. Idea, producción y puesta al aire, Leonardo Cuadrado Elma y Raúl Estrapetti Riera. Con ustedes, Avenida Zenón. José Ramón Cantalizo, Cantalizo, Cantalizo. Duro espinazo insumiso, por eso es que Cantalizo, José Ramón Cantalizo. José Ramón, en bares, bachas, bachatas, a los turistas a gatas y a los nativos también, a todos el son preciso, José Ramón Cantalizo les cantalizo, muy liso, para que lo entiendan bien. Voz de cancerosa entraña, humo de solar y caña que es nube prieta después, son de guitarra madura, cuya cuerda ronca y dura no se enreda en la cintura ni prende fuego en los pies. Él sabe que no hay trabajo, que el pobre se pudre abajo, y que tras tanto luchar, el que no perdió el resuello, o tiene en la frente un sello o está con el agua al cuello sin poderlo remediar. Por eso, de fiesta en fiesta con su guitarra protesta, que es su corazón también, y a todos el son preciso, José Ramón Cantalizo les cantalizo, muy liso, para que lo entiendan bien. Buenos días, queridos oyentes, una nueva entrega de Avenida Zenón, hoy con una modificación en los controles, no se encuentra nuestro compañero Leo y ahí ha quedado todo a cargo de el queridísimo amigo Santana Hernández, ahí haciendo maravillas con todo esto para que este programa salga de la mejor forma posible. Programa número 15, y ustedes escucharon ahí un hermoso poema de Nicolás Guillén que habla de José Ramón Cantalizo, y eso pretende introducirnos en el tema del día de hoy, pero nos vamos a ayudar un poquito antes de definitivamente darles el tema, con un adivina adivinador. Vi sentada en un balcón a una hermosa dama. Si escuchaste bien desde el principio, ya sabrás cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ese es el tema del día de hoy. Los nombres, los apellidos, los sobrenombres, los orígenes, los porqué, los significados. En ese espacio buscaremos, como lo hace el programa, anecdotario popular, hechos sucedidos, y recordando un poquito que el día de hoy, 2 de julio, el santoral nos indica que a la gente se le puede poner Antonio, se le puede poner Ariston, se le puede poner Crescencio, se le puede poner Francisco y se le puede poner Juan. Eso de acuerdo al santoral, que se usaba mucho en otras épocas. Ahora se usan otro tipo de influencias para los nombres de la gente que nos rodea, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Este programa tiene como nombre Avenida Zenón, y Zenón es un nombre que proviene del griego y quiere decir el que vive. Zenón entonces es el que vive. Muy bien, Entonces el tema de hoy está presentado. Queremos que ustedes colaboren, que ustedes se acerquen a nosotros, y para eso están a la orden. Ya les digo, hoy no van a escuchar la voz de Leo, pero los va a atender Santana Hernández, y por el 437-40-310 pueden comunicarse con la radio, o por mensaje de texto con el 094-94-40-51. La anécdota del día de hoy, que pretendía acercarles, pertenece a mi familia, a mi querido tío, fallecido ya, pero con un nombre que llama realmente la atención, el tío Luzbindo, nombre raro. Yo no tengo conocimiento por ahí de que ese nombre lo llevó solo él, pero tiene su origen en que la mamá de Luzbindo, o sea mi abuela, cuando lo dio a luz, enfermó muy rápidamente de un problema infeccioso y una gran fiebre, que la tuvo solamente con vida unos 20 días. Pero en esos 20 días, en algún momento que parece que salió de la inconsciencia, dice las tías viejas que andaban rodeándola y cuidándola, que parece que escucharon una voz muy, muy trémula, muy caída, que dijo: quiero que le pongan, y balbuceó algo muy parecido a Luzbindo, y ahí quedó ese nombre que mi tío llevaba. Y lamentablemente ella falleció a los 20 días de nacer su tercer hijo. La primera hija era mi mamá, el segundo hijo un recordado personaje que le decían el Mono. Bueno, esa es una anécdota que me toca de cerca, pertenece a mi familia, y me ha gustado contarla aquí en este programa. Adivinador tiene 4 letras, 4 nada más. Si repites una, su nombre dirás. Y nadie me ha contestado. Acá tenemos gente que nos visita hoy, y Santana Hernández en los controles, que se sienten perdidos, ¿eh? Nunca le llegaron a usted las adivinanzas, nunca fue ágil como, ahí estamos. Hoy van a escuchar música, y toda música titulada con nombres, ¿eh? Los olimareños tienen una bonita canción que está por ahí, que me gustaría hacérsela escuchar a la audiencia. Ya se sabe que está aquí, condenado desde el nacimiento, y el hambre no le importa, y el hambre no le importa, la engaña con un sueño. Pobre Joaquín, pobre Joaquín, en medio del silencio. Apareció en la luz serena y cruel, desde la noche mirando estrellas, y las manos vacías, vueltas hacia la tierra. Yo le miré los ojos al Joaquín, tan tristemente empañados y quietos. Morir es poca cosa, dice Joaquín ya muerto. Pobre Joaquín, en medio de silencio. Bueno, ustedes dirán, y bueno, ¿de dónde sale tu nombre? Tu nombre Raúl es un nombre de origen germánico. Por allá por esa época, en los años 50, cuando yo nací, se usaba muchísimo. Ahora ya no es tan común, pero algunos amigos de la edad, Raúl Burgueño, Raúl Durán, muchos Raúl Cal, muchos compañeros llevaban ese nombre cuando yo iba a la escuela. Ahora no es un nombre muy común, es una un nombre que nace en Rodolfo y Radulfo, es una contracción, se llama, entre esos dos nombres, y quiere decir, ¿sabe lo que quiere decir Raúl Santana Hernández? Quiere enterarse, quiere decir lobo, guerrero glorioso. Así que acá enfrente suyo puede tener una persona llena de valentía, bueno, lobo o guerrero glorioso, el conductor de acá del programa. Tenemos una visita que nos congratula mucho. No sé si el hombre ha venido para pagar mis visitas de los domingos de mañana, pero tenemos acá la presencia de el compañero acá de la radio, Juan Castro, que tiene un programa muy lindo, muy hermoso desde hace bastante tiempo en las mañanas de los domingos. Es un gusto, Juan, que esté aquí con nosotros, y ahora le vamos a dar la oportunidad de saludar y estar salir al aire por este programa, porque el domingo con mucha gentileza se me cedió un pedazo, un espacio del programa de Juan, y yo pude allí dirigirme a la audiencia. Me sentí muy cómodo, muy a gusto en el micrófono de la mañana, y hoy tenemos a Juan, que ha venido acá en carácter de visita y también de invitado a a que comparta un rato con esto con ustedes. Él de nombres y de sobrenombres, que es lo que apuntamos llevar este programa también, sabe y bastante. Un querido amigo recientemente desaparecido, vaya un recuerdo para él, sus familiares, esté donde esté, le decían el cualeno. ¿Y usted sabe, Juan, por qué le decían el cualeno? No. Le decían el cualeno porque él era, hoy no traje el cualeno, maestra. Nunca pudo decir cuaderno. Yo no pude, hoy no traje el cualeno, maestra, no traje el cualeno. Y bueno, le quedó a Jorge, porque también tenía la particularidad de ese nombre. Se llamaba Jorge Jorge. Jorge era el apellido y también el apellido de su mamá. Entonces él lo único que tenía distinto era un segundo nombre, que era Wilson, pero además se llamaba Wilson Jorge Jorge. Wilson Jorge Jorge era el querido y conocido por todos cualeno. Y el origen del nombre era ese de que siempre no traje cualeno, maestra. Y bueno, era el cuaderno que él no traía. Por supuesto, invitamos a la gente a que nos cuente por qué se llama de determinada manera, por qué lleva determinado sobrenombre. Y les aclaro que ya de meterse con el conductor del programa y hablar de alfajores de maicena o soldado mal escondido. ¿Sabe por qué el alfajor de maicena? Porque no se ve el coco. No se ve el coco. Y el soldado mal escondido también. Se le ve el casco. Bueno, eso no vale. ¿A usted, Satán Hernández, ha recibido algún apodo? No me digan que alguna vez le dijeron perejil y todos esos tan comunes. Cariñosamente me llaman Mono. Ah, bueno, cariñosamente. Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna llamada? ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. ¿Cómo está, Santana? Sin querer usted, me va a hacer leer los mensajes. Bueno, léalos, aunque sea el día de hoy. Es un gusto que esté aquí en... El placer es mío. Ocupando el lugar de leer. Dice la terminación 773 de un 098. Si puede repetir la pregunta que hizo anteriormente. Quizás esta persona es sobre las adivinanzas, ¿puede ser? Sí. La vi sentada en un balcón a una hermosa dama. Si escuchaste bien desde el principio, sabrás cómo se llama. Por acá llega otro mensaje de la terminación 286-1091. Dice por allí, me pasás el tema El Gallo Azul de la Urbana Carrero. Muy bien, podemos hacer una excepción y irnos con ese tema. No es referido un poco al tema de los nombres, yo ayer busqué, pero sí vamos a complacer ese pedido al final del programa, cuando nos estemos yendo, que también siempre elegimos un tema de que guste a la audiencia. Bueno, ese me gusta mucho también y lo dejamos para el cierre del programa, Santa. Gracias al colaborador. Ahí está una persona, le decimos que por allí está intentando comunicarse a través del 094, que a través de esta línea no recibimos llamadas. Claro, solo mensaje de texto. 094-944051 es el teléfono para los mensajes de texto. Para las llamadas, el teléfono de línea 437-40-310. Hola. Sí, ¿quién habla? Pina. ¿Cómo estás, Pina? Lo sabes bien, ¿y tú? Muy bien. Los hombres, nombres. Sí. Nacen en la escuela. ¿Cómo? Lo sabe el nombre, nacen en la escuela. ¿En la escuela, dices tú? Sí. Bueno, a ver. Cualquier movimiento chiquilene. Ajá. Le ponen sobrenombre. Un día, la maestra, la directora de la escuela, me llamó a mí y me dijo, vamos a ver Pino si podemos sacar los sobrenombres a los niños. Sí. A los niños todos. Bueno, y a los pocos días, me vuelve a llamar y me dijo, mira, vamos a dejar quieto, porque yo le estaba enseñando a mi hijo los deberes. Y dice, mamá, y empezó a hablar de fútbol. Y dice, mamá, porque cargé, anda aquí por acá. ¿Y por qué le pusieron? Porque corre toda la cancha, dice. Bueno, sí, ahí este... Y ahí nace el nombre. Acá todo el mundo tiene sobrenombre en Zonca. Bueno, pero a veces hay sobrenombres que ya la gente los acepta y prácticamente se siente identificado con ellos y después los lleva casi como si fuera el nombre. De la misma forma que a veces hay algunos papás y algunos mamás. Se oye tan poco la voz tuya. Ah, bueno. Bueno, ahora, gracias Pina, gracias por llamar, muy linda el aporte. Y como íbamos diciendo, los padres a veces nos hacen cargar con algunos nombres que hasta dificultosos a veces son para que la gente los escriba, y debería cuidarse un poco eso, y que la gente llevara nombres a veces más fáciles y que traen menos problemas. A ver, tenemos otra llamada, ¿hola? ¿Hola? Sí, hola. Buenos días. Buenos días. La verdad que era el segundo día que escucho la radio, muy lindo, muy interesante. Bueno. Quería decirle sobre los nombres. Sí. ¿Sabe cómo me dicen a mí? Dígalo. Perlita. ¿Cómo? Perlita. Perlita. Sí. ¿A qué no sabe por qué? Bueno, dígalo. Bueno, porque dice que cuando nací, era tan hermosa que mi abuelo me dijo, esta va a ser la perlita de la familia. Y así me quedó Perlita. Bueno, la verdad, muy lindo el aporte. ¿Quién tengo el gusto de hablar? Con Anabel. Ah, Anabel. Anabel es la perlita, ¿de qué familia? Familia Prego. Ah, Anabel Prego. Bueno, un gusto, Anabel, muy linda el aporte. Nosotros estamos mediante este programa historiando un poco lo que ha pasado por aquí, por esta pueblo de los mosquitos, y bueno, tenemos que buscar temas y momentos para ir historiando. Entonces nosotros ahora elegimos este tema, por ahí por la mitad del programa vamos a comunicar algo interesante que tenemos sobre la familia fundadora, sobre la familia burgueña. Muchísimas gracias. ¿Qué pueblo me dijo? El pueblo de aquí, de que ahora se llama Ciudad de Soca, es el viejo pueblo Mosquitos. Ah. Y nosotros insistimos con ese nombre, insistimos en el nombre anterior que tuvo Santo Tomás de Aquino, porque a este pueblo en el año 23 fue cambiado su nombre por el de Doctor Soca, y la gente de por aquí no toda estuvo conforme. Por lo tanto, en este programa evocamos esos nombres que tuvo este pueblo, que fue primero Santo Tomás de Aquino, después popularmente llamado Mosquitos, y después ahora Doctor Francisco Soca. Muy bien. Un gusto. Bueno, igualmente. Bueno, que sea de su agrado el programa, es un orgullo para nosotros que somos nuevos en esto, y muchas gracias por llamar. No, por favor. Suerte. Bueno, gracias. Bueno, Este, como le decíamos a la oyente, nosotros teníamos pensado, y bueno, ya que tocamos el tema, el apellido burgueño es un toponímico. Este, burgueño quiere decir natural de Burgos, este, Burgos, provincia española. Este, de allá vinieron los este, antecesores de nuestros fundadores, y bueno, ese es el origen de el apellido de la familia fundadora de este pueblo de los mosquitos, este, ahora Doctor Francisco Soca. Este, ponemos un poquito de música nuevamente, los olimareños, pero con otro tema, este, un poco más movidito que el anterior, que también habla de un nombre propio, y su título es este, lo tiene por ahí, bueno, lárguelo entonces. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual, y volvió para su casa, aunque precisa el jornal, y ve a su mujer lavar, y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Bueno, este, tenemos acá en la cabina la grata presencia de otro Juan, este, Juan Castro. Un gusto, Juan, compartir contigo este programa. Este, y hemos ido hacia los sobrenombres, ¿no? Este, está aquel que le decían el alambre liso. No. Será Santana Hernández. No creo. No creo. El alambre liso no engancha nada. No. Pero Santana Hernández está en otra, me parece. Está en otra. A pesar de que hoy es un día martes, es mal día para él. No sé si habrá día malo para él. Bueno, tenemos acá la presencia de Juan, este, con una iniciativa, este, que ha surgido a partir de un homenaje que por ahí la alcaldía de Floresta, la gente de la costa y alguna gente de acá de Soca también, este, hizo al amigo Falcone, que quizás nos está oyendo. Falcone, para los oyentes que no conocen, fue aquel el gran triunfador en el programa de preguntas y respuestas de Martini, contestando por el tema Martín Fierro, pero ese es un tema menor, porque Falcone es un enamorado de José Hernández, de Martín Fierro, de sus personajes y fundamentalmente de la cosa gauchesca. Ha hecho del Martín Fierro de José Hernández prácticamente su vida, y bueno, hay un proyecto aquí de la radio con el apoyo de Leo, con el apoyo de Juan y sus guitarras y la gente que tiene ese programa tan lindo los días domingos, también vinculado a la cosa gauchesca, pero a través de la música y de la comunicación. Bueno, hay un proyecto lindo en el cual, centrándonos en el amigo Falcone y en el Martín Fierro, nosotros podemos alcanzar a ustedes todo eso que hace a nuestra historia, a nuestra tradición, al gaucho que hizo nuestra patria. Bienvenido, Juan, y escuchamos tus palabras. Bueno, Raúl, buenos días a tu audiencia, y ya de parte mía, que es la parte del pueblo, donde fue el bastón de apoyo que he tenido durante una vida que he forjado un poco para defender los principios de los primeros pobladores de América del Sur, de la manera que ellos vivieron, también no tan a la tremenda, pero me tocó en parte vivir a mí. Me hubiese gustado seguir viviendo esa vida sana y pura, pero lamentablemente por decisión del destino de uno, me tocó por otros carriles, te desvía un poco en la vía de imaginaria de la vida, te desvía y que tenés que agarrar, que ha sido muy satisfactoria porque he encontrado gente muy buena. Siempre lo dije, que soy un agradecido de la gente que me ha tocado tratar, y que quizás que el mal he sido yo y no el pueblo. Le debo mucho al pueblo, casualmente con la colaboración tuya y de un montón, pudimos llegar con un acercamiento de un humilde trabajo que hicimos con el compañero Braulio y con el compañero Rubén Piri, de entregarles algo como un agradecimiento de lo que la gente ha hecho por mí y por los principios de uno. Pero también tengo que agradecerte a vos, que estés haciendo hoy con Leo un sacrificio, con el compañero Santana Hernández, de que están llevando adelante los principios de esta zona, que lamentablemente, porque yo siempre digo que la comunicación la tenemos que cuidar, y que de qué manera, porque si no hubiera sido por este medio, muchos de los pobladores jóvenes y no tan jóvenes, no se hubieran, yo soy uno de los que no soy joven y no sabía lo que fue el pueblo, lo que nos rodea, los principios de siglo, y donde ustedes están aclarando de que fuese un burgueño, de uno de los pobladores, doctor, que habrá salvado vidas como todo, como don Carlos Abella, como Magnoni, lo que uno conoce. Tuvimos muy buena amistad con don Carlos, y lamento que entre tantas calles que se le pusieron nombre, no va recordado esa gente. No quiero meterme en cosas que no me pertenecen, porque estoy en una audición de ustedes, pero si tuvieran la mía también de la misma manera. No, la audición está abierta porque persigue eso. Casualmente tenía que haber sido una recordación humilde, en que fuera una calle de una cuadra, porque fue un hombre hospitalario para todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Nos sentíamos, y un hombre, principalmente por sobre todas las cosas, un señor de la medicina de tacto, porque él no tenía máquina, lo agarraba con la mano y ya definía la enfermedad del paciente. Eso sabés vos. Y no le erraba. Bueno, Mañones por el otro lado, yo no voy a negar los que hoy están ni los que estuvieron últimamente, pero ya con otro tipo de tecnología que ya facilita a cualquiera. Y lo que están haciendo ustedes, volviendo al tema, los felicito mucho, porque es importante. Es como el que dice, me voy, yo que sé, fuera del país en las vacaciones, pero no conocemos lo propio y lo bueno que tenemos, y la naturaleza que no hemos sabido cuidar, porque Nosotros siempre bromamos con Leo y con toda la Cueva del Tigre. Yo me siento orgulloso de haber nacido ahí. Y me siento orgulloso de decir la Cueva del Tigre. Porque bajo esa roca y en la piedra de granito, sí, hay un agujero que está vertiendo agua, que parece haciendo semejanza media estúpida a una olla de puchero. Pero no la hizo el hombre porque no cabe el hombre allá adentro. Y aparte es una piedra de granito. Sí, sí. Es hermosa. Claro, tampoco acá hay, hoy casualmente estuve con un compañero que me atacó cuando venía para acá para charlar y vimos una piedra que está en al costado de la policlínica nuestra, que es de la cantera del señor Roche, el señor Carlos Roche, que pertenece ahí en la cantera de los pagos nuestros, y está prolijada por la mano del hombre, de los compañeros, quizás que fue por el final por Choco Cuadrado, por el final Cano, yo qué sé, por mi hermano, por Ramosca, por tantos picapedreros que pasaron, o Don Tauriño, imposible. Un recuerdo para ella, ¿no? Quizás que ninguno de nosotros tuvimos la precaución de pararlo a ver quién había trabajado, ni preguntar, porque no especifica quién la prolijó esa piedra, pero fue una artesanía que hoy ya no queda gente de esa. Y esa gente tiene que estar viviendo. ¿Viviendo dónde? Donde está la escuela. Que los niños aprendan a quién prolijó esa piedra. No quiero ofender, pero garanto que muchos profesores no se han parado cuando salen con los chiquilines a recorrer, ni maestros, para decirles que eso lo prolijó un hijo de Soca y que esa piedra es también de Soca, como la misma que está en el mausoleo de donde protegen y rodean los huesos de nuestro prócer, José Artigas, en la Plaza Independencia. También allí hay piedra de Soca. Y eso lo sabemos poco. Y Raúl y el compañero Leonardo están especificando esto para que la gente, pero le tenemos que poner atención, porque si ustedes están hablando y yo apago la radio, no me voy a concientizar lo que fue la zona mía. Acá en la zona hay muchas cosas importantísimas que no se le han dado valor, y lamentablemente lo voy a decir, porque no somos organizados. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un primero de mayo, del Día de los Trabajadores, dice, salimos a festejar el Día de los Trabajadores, pero ¿y por qué lo vamos a festejar? Un día de dolor. ¿Que cuántos murieron amasacrados bajo la mano de la tiranía? Y sin embargo la gente, vamos a festejarlo. Tenemos que concientizarlo. Y quizás nosotros ya sea tarde, pero vamos a concientizar los que vienen atrás de nosotros para que no reine y no sigan espesando el caldo de la ignorancia. Que si nosotros los mayores, como yo en el caso mío, que no tuve medios de estudiar, y lo digo sinceramente, porque yo apoyo a los gurises, y hay muchos, hoy intelectuales, que les he podido dar una mano muy poquita, que sea darle el dedo para sacarlos de un pozo, pero lo he hecho. Pero vamos a tratar de interiorizar, de que se conozca la zona nuestra, que se conozca el país nuestro, y después sí salimos a conocer las naturalezas de otros países, que enriquecen como la nuestra. Pero no podemos ir a la Argentina a hablar a la Patagonia cuando no conocemos la Cueva del Tigre, cuando no conocemos los cerros de La Valleja, que son impresionantes, impresionantes la naturaleza que hay en esos cerros. Y no los conocemos. La Quebrada de los Cuervos. Tantas cosas, belleza. Naturaleza que formó, inclusive ir a Punta del Este, pero no ir a ver a Punta del Este la riqueza que hay, a ver dónde se junta el océano con el río, que las aguas llegan como si hubieran, como si estuviera un muro, que no se cruzaron de un lado para otro, porque no se cruzan. Y eso es naturaleza. El río de la Plata con el río Uruguay, que no se juntan las aguas dulces con las saladas. Eso es naturaleza. Eso es lo que tenemos que aprender, a querer y amar la naturaleza que tenemos. Yo les deseo la mayor de la suerte y que sigan escuchando. Que sigan escuchando, no por el bien de ustedes. Que sigan manteniendo este medio de comunicación, el pueblo, que esto es grandísimo. Que no, todavía el 90% de Soca no ha sabido respetar lo que vale esto, estas dos piecitas. No ha sabido respetar. Y lo digo en el nombre mío. Yo tengo una audición hace 4 años. Empezamos con Silvia González, con Luisito Vázquez, con Braulio, intentando, y Braulio va a ser uno de los que va a llegar, porque quiere mucho la guitarra y tiene mucho amor propio. Hoy tiene otros compromisos, tiene una pichoncita, tiene una señora, Y bueno, pero las están llevando cuando puede, viene, como todo muchacho joven. Y volviendo a Américo Falcón, el otro día fuimos a hacerle un reconocimiento, porque él me llama. Y la señora alcaldesa, una señora a quien le tenemos que agradecer todo, hizo lo imposible para que nos reuniéramos. Y más de lo que le entregamos, un pergamino, un reconocimiento, quedó impregnado en las paredes, que con gratísimo honor nos lo brindó Costa Azul Nuevo, en la policlínica. Quedó impregnado la cultura que hubo en ese momento. Porque vino Américo Falcón diciendo el libro Martín Fierro. Pero después estaba Jorge Nape, un hombre de Durazno que vive en nuestra zona. Después pasó una chiquilina, Trinidad, que tiene 8 años, con una hermosa poesía y extensa, una memoria privilegiada. El compañero Marquitos Cabrera, otro hombre que nadie lo conoce y anda con la guitarra que vuela. Bueno, él nos pidió que Braulio, compañero Braulio Fabra, lo acompañara con la guitarra, una milonga, una variación de milonga que él hizo. Y ahí intercambiamos un poco la chiquilina, otro poco Marcos Cabrera, otro poco Jorge Napi y otro poco yo. Y así hicimos una ronda de amistad. Pero ahora que nos vemos preocupados, no quisiéramos que Américo Falcone, un hombre que dijo la cuarta parte del Martín Fierro, así, sin tener libros por delante, sin nada, a memoria, un hombre con 82 años. Ese hombre no quisiéramos que pierda esa memoria, y si mañana la pierde, pues por éticas de la vida, ¿qué nos quedamos? Sin cultura, nos quedamos sin una herencia, que es perder 2 horas de tiempo para mantener una. El hombre tiene una cultura de José Hernández desde antes de descubrir América. Como eran los indios, los primeros pobladores. Entonces tenemos que hacer un video, tenemos que hacer muchas cosas, pero tenemos que juntarnos y hacer, porque decir es fácil y hacer es otra. No cuesta nada hacer un fogón, agarrar una guitarra y una grabación ahí y escuchar, para conservar esa herencia, pero no nosotros que ya estamos viejos, para conservar la vigencia de los primeros pobladores del año 1500. A esta parte, ¿por qué siempre se Américo Falcone? Se siempre perdió noches sin dormir, tiempo de él, memoria, gastar memoria, porque eso se va desgastando como toda cosa. Si no se usa, no se gasta, pero si se usa, se gasta. Todo en la vida tiene su peor y su mejor, y no podemos perder eso. ¿Cuántos jóvenes habíamos ese día? ¿Cuántos jóvenes habían ese día que le hicimos el reconocimiento? Había 3 o 4. Hemos estado en guitarreada con Braulio, de estar él solo, un hombre joven solo con la guitarra, de ver no haber ni un joven. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Qué es lo que hacen? ¿No sería mejor interiorizarse, agarrar la guitarra? Como dice Braulio, sí, pero mirá que todos no son constantes, que vos te parece una cosa. Sí, yo podemos ser constantes, no aprendí a tocar la guitarra, yo reconozco, el primero soy yo. Pero, ¿qué? Yo empleaba el tiempo, porque si yo agarraba la guitarra no comía. Y tenía que salirme a jugar, y en todos los lugares que iba no había una guitarra, y para comprar 2 guitarras no había para comprar una, no había para comprar 2. Pero yo digo, ¿qué hace esa gente joven que no está por la música, no está por nada, todo en contra de todo? Vamos a tener que tratar de buscar otra solución y de que conserven esas herencias tan privilegiadas, que esta gente que se ha preocupado tanto con 1000 sacrificios, que no queden en el vacío. Que no diga, ¿te acordás que Américo Falcone, con el negro Falcone? No. Vamos a tratar de que estén vigentes. Hoy que tenemos una tecnología fluida, que tenemos todo al alcance de la mano, que en un arroyo pescando sabemos lo que está pasando en el mundo por intermedio de un aparato. Cosa que antes no lo teníamos en la televisión uruguaya, ni en la radiodifusión, ni en ningún lado. Hoy lo tenemos al alcance de la mano tomando un mate en el rancho, o pescando en el arroyo, o trabajando en una carpintería o lo que sea. Así que vamos a tratar de seguir con esta gente y que se siga esta radio y apoyar a Raúl y apoyar a todos los que tienen una inquietud nueva para el bien de la comunidad, de los pueblos. Y no solo en Soca, en todos los pueblos del Uruguay y más allá. Hace falta más entendimiento y más acercamiento y más razonamiento. Estamos viviendo en un mundo muy globalizado, muy deprisa, muy envidioso y muy mentiroso también. Gracias, Raúl. Discúlpame si te molesté en algo. No, las gracias, todo lo contrario, las gracias tienen que ser mías. Fue bien claro, Juan, bien claro en lo que les dijo, nada puedo agregar yo. Compartimos totalmente las palabras que él ha expresado. Este programa se hace con el afán de entretener, de pasar una hora en la mañana, de comunicarnos, pero también de ir dejando o ir rescatando eso que prácticamente las costumbres actuales, las formas de vivir que tenemos, las van borrando, las van dejando de lado y nos hace perder la identidad. Y eso es fatídico para la gente, para las poblaciones. Está muy bien. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? Y hacia dónde vamos, son una única cosa, no son cosas separadas. Cuando nosotros elegimos el nombre del programa, una profesora colaboradora, María Esther Burgueño, nos dijo, me gusta mucho eso de Avenida Zenón, porque la Avenida Zenón es la que ha traído, ha llevado, y tanto por ella se va como se viene. Este programa puede llamarse un programa de recuerdos, pero no es así. Es un programa que pretende proyectarse también hacia al tiempo que vendrá. Muchas gracias, Juan. Muy claras tus palabras. Le deseo yo. Nos salimos del tema. Y volvimos a decir que hay que apoyarlo a ustedes para saber lo que pasó durante años acá en la zona, interiorizarnos de lo nuestro para después ir a opinar afuera. Y también conservar este medio que todavía, como decimos siempre, no le han dado el valor que tiene que dar. No por Cuadrado, ni por el compañero Santana, sino por nosotros mismos. Porque nosotros hoy pasa una desgracia, la venimos acá, le decimos a Santana, no podemos pasar un mensaje. Estoy seguro, quien quiera que esté de acá, de los muchachos, lo van a permitir. Y si estamos escuchando, nos vamos a enterar todo. Si es malo, lo vamos a tratar de solucionar. Y si es bueno, bienvenido. Pero tratar de estar comunicado. Porque si no tenemos, y si alguien pone una comunicación y a la vez de venir a poner un granito de arena, venimos a romper lo que están haciendo con el sacrificio. Porque hay mucha gente que dice, no, pues esos son unos vagos. Pero ellos que son tan guapos porque no hacen nada por lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Continuamos con el programa. ¿Qué me dice usted, Santana? ¿Qué tenemos? ¿Mensajes? Tenemos unos mensajes por aquí, bueno. Raúl. Jorge Castillo y la terminación 773-1098 hacen referencia a que los pisos del Teatro Solís son de la cantera de Froche. Bueno, sí, me faltó despedir a Juan diciéndole a él y a la audiencia que qué hermosa es esa zona de allí de la Cueva del Tigre, que realmente recomendamos visitar, porque sabemos que la gente, tanto la gente de la costa como la gente de aquí, a veces del pueblo, no sabe que allí hay unos hermosos lagos que han sido canteras de explotación de piedra, lagos que según la coloración o el día muestran una coloración verde, una coloración esmeralda o una coloración azul, que a veces allí sentado lo hacen sentir a uno como si estuviera, yo he visitado en Bariloche o en los lagos chilenos, realmente lindo el lugar para visitar las canteras del sur. Aquí a poquitos metros casi de donde se encuentra Cauces FM. Muy lindo y bueno, bellezas y fuentes de trabajo que otrora fueron y que realmente dignas de visitar. Otro mensaje. Vamos con otro mensaje. Buen día, Raúl. Mi nombre es Raquel. La oveja de Dios. Gracias a tu tema me entero que el 2 de septiembre es el día de Santa Raquel. Un abrazo, dice Raquel de Gregorio. Bueno, un abrazo, Raquel. Sí, la definición del nombre que tú llevas la has dado tú. No sabemos si arrastras un sobrenombre, pero el pueblo de Gregorio Henares es famoso por los sobrenombres, ¿eh? Allí vive el Portera, que nunca se me ocurriría ponerle a alguien el Portera, pues allá en el pueblo Henares hay un personaje conocido como el Portera, y la verdad, el Portera, y ya hasta yo no sé cómo se llama, pero el Portera sé quién es. Ayer, en el programa de ayer, recordamos a alguien que se vino de allí, de Pueblo Henares, y se vino para acá, para Estación Floresta, a quien le mandamos saludos, es escuchado en la radio, un abrazo grande para el popular Cachila, ahora, según leo, rebautizado como el Kawasaki. Mirá, no lo sabía eso. Llega otro mensaje, Raúl. Bueno. Muy buen programa, sin palabras. Saludos, Ana María Martínez. Ana María, un gusto. Ana, un nombre de origen hebreo también, pero que quiere decir Dios se ha compadecido. En esas tres letras dice mucho. El nombre de Ana quiere decir compasión, o Dios se ha compadecido. Un gusto, Ana, muchas gracias por la comunicación y el aporte. ¿Tiene algún más mensaje? ¿Cómo? Ah, no. Mamá dijo. Ah, se refiere a las adivina adivinador, a las adivinanzas del principio. Sí, la verdad, Vicenta, corresponde a la primera, y mamá a la segunda, que la segunda también puede ser Pepe. Pepe también responde a la misma adivinanza que mamá, en este banco hay un hombre y un bicho. El nombre ya te lo he dicho. ¿Vi? ¿Qué me mira? Usted es un hombre rápido, ágil. No seas mal. ¿Eh? En este banco hay un bicho. Usted como la fruta de plástico. A ver, ¿cómo es eso? No va a madurar nunca. Bueno, se me va a ir el y vamos a tener que cerrar el programa, cosa que ya nos vamos acercando a la hora 12, y usted no es como Leo, que deja seguir. ¿Puede ir adelantando algo del próximo programa, que será el día lunes? Falta una semana. Venimos posponiendo algunos temas, venimos posponiendo el tema de la escuela, venimos posponiendo el tema de las fiestas del club, y bueno, y ahora pretendíamos incursionar en algunas cosas que no lo tengo todavía de acá al lunes. No lo tienen. No, pero esperamos no defraudar a la audiencia y bueno. Y seguimos con este. Thank you.

aquí en el programa y nos felicitaba por el mismo. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos un poco yendo porque ya son pasada la hora de este programa, sigue la programación de la radio. Y un abrazo para todos y estaremos con un tema que vamos a elegir en el correr de la semana, el cual no lo adelantamos, porque les digo sinceramente, hay veces, y ayer lo explicábamos, que las circunstancias, el material que se consigue, las personas invitadas que a veces vienen, nos hacen cambiar a veces la temática. Pero ya les digo, por ejemplo, el tema de los recuerdos escolares, el tema de la escuela, el tema segundo del liceo, la de las instituciones deportivas, a veces depende de circunstancias y momentos. La escuela, por ejemplo, ahora no nos gustaba encarar el programa de la escuela en vacaciones, entonces lo pospusimos. El otro día quisimos encarar el tema de la música y no teníamos los invitados y tuvimos que cambiar. Por lo tanto, se nos hace difícil seguir un orden que sí en un principio habíamos programado, pero porque ustedes no lo crean, este programa tiene cierta programación y cierto criterio que hemos querido darle, pero la movilidad, las llamadas, los intereses de la gente nos cambian a veces el derrotero. Muchísimas gracias. Será hasta el próximo lunes con otra entrega de Avenida Zenón. Muchas gracias, Santana, por habernos hecho el aguante y nos vamos con una última. Vamos una muchacha que una muchacha que no vamos a decir quién es, pero le decían la Majindra 2013. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Como la vieja, pero mucho más ligera. Esta mañana. Fue un placer acompañarle, Raúl. Chau.